cuando pienso en ti, mi vida, y en mi alma que está herida, en un día ya lejano, me causaste con tu adiós. Solo quiero que me beses, que tu amor por mí no cese. En mis brazos estrellarte, que te pueda dar mi amor. Nuestro amor tendrá la historia una estrella que en la gloria de una noche azul de magia, vida con fulgor de amor. Solo quiero que me beses, que tu amor por mí no cese. En mis brazos estrellarte, que te pueda dar mi amor. Nuestro amor tendrá la historia de una estrella que en la gloria de una noche azul de magia, con fulgor de amor. Por favor, regresa a realidad mi sueño. Vuelve a ser.